siempre, aquí no cambia nada, siempre el mismo debate, aquí no cambian las cosas, aquí no se desarrolla lo que hay que desarrollar, no será a mí a quien me entretengan con las cuestiones estas, y yo entiendo las dificultades que puede tener una administración, la de antes, la de ahora, la de después, la de mañana, hay unos intereses pues muy interesados, para la redundancia, en materia de agua en todos los sectores, ¿no? Aquí hay un hecho que es evidente, y mientras se afronte eso, pues perderemos el tiempo, no sé, o perderemos el tiempo o no, o lo ganaremos, pero el derecho del agua creo que está excesivamente amortizado. Y el de, como el debate del agua siempre es una cuestión recurrente, sí. Si se va a hacer ese nuevo plan, porque hay un plan hidrológico nacional ahora mismo en vigor, pero si se va a hacer otro plan hidrológico nacional, hágase. Si se va a contar con los agricultores y los ganaderos, hágase. Si va a haber un modelo distinto en materia hidráulica, como el Real Decreto que ha salido hace poco, ya pues que se ponga en marcha. Pero el debate del agua está amortizado, totalmente amortizado. Aquí hay una carencia en materia de regadío en esta región histórica. Nosotros somos cuenca excedente y tenemos preferencia sobre la cuenca receptora, pero si no tenemos infraestructuras para poder regar y poder hacer frente a esa situación, no tenemos nada que hacer. Entonces, se trata de ese gran pacto nacional del agua, del que se ha hablado toda la vida, pero lógicamente con hechos concretos y con legislación que obligue. Si no, no hay nada. Ya. ¿Qué sienten con la autorización ahora de un nuevo trasvase del Tajo al Segura de hasta 114 hectómetros cúbicos en este trimestre y un plan especial del Alto Guadiana en tela de juicio, un consorcio del Alto Guadiana pues pendiente de liquidación y ese nuevo plan o el plan en vigor que no termina de despegar? Yo con el trasvase no siento nada. Ya. Por la canción de Amaral. No siento absolutamente nada, porque es lo de siempre. Yo soy de un pueblo de La Mancha, vivo en Cuenca, y paso muchas veces. Y siempre, yo siempre me he encontrado con lo mismo. Al pasar por el Montejo, eso va siempre lleno. Se autoriza el 114, no se autoriza nada. Se diga que es para regar. El trasvase está ahí, y mientras no haya un modelo sobre la ley del trasvase que garantice que el agua que necesitamos en Castilla-La Mancha se va a quedar en Castilla-La Mancha, a mí por mucho que me cuenten, yo no creo en nada de todo eso. Y comprendo que es difícil la situación, pero ¿qué vamos a hacer? Y respecto al plan especial de Guadiana, yo creo sinceramente que era y sigue siendo un conjunto de medidas buenas para el conjunto del Alto Guadiana. Hay que poner en marcha lo que decía, y hay que tener en cuenta que la idiosincrasia de cada uno de los acuíferos, los sobreexplotados y los no sobreexplotados. Y eso es lo que hay que hacer, lo demás se trata de hablar mucho por hablar. El Alto Guadiana, yo considero, el plan especial, que era bueno, cambien el nombre del consorcio, hagan lo que tengan que hacer, que se contemple dentro de las políticas de las confederaciones, claro, lo que tengan que hacer. Pero que se haga algo, además de hablar mucho y escribir decretos, que se haga algo ya, algo importante. Ese es mi principio de filosofía sobre el tema del agua.